Jesús, tómanos en tus brazos, abrázanos fuertemente a ti, llévanos a tu habitación, sánanos, Señor, allí háblanos de tu amor, allí danos de tu vida, allí transfórmanos con tu misericordia. Tráenos a ti, Señor. Amárranos a ti, Señor. Y allí yo te cantaré, Señor. Y allí yo me gozaré. Y allí celebraré con el vino de tu amor. Llévame a ti, llévame, llévame a ti hasta tu santa habitación. Llévame a ti. Llévame. Llévame a ti. Hasta tu santa habitación. Como siervo sediento en busca de un río, así, Dios mío, te busco a ti.